No temas, desde ahora serán hombres los que vas a pescar. El Señor les muestra a sus apóstoles cuál es la misión de sus vidas: salvar almas. Y se lo enseña con un oficio propio de ellos, que es pescar en alta mar. Toda la noche hemos estado bregando y nada hemos cogido, pero sobre tu palabra soltaré las redes. El Señor les manda soltar las redes y Pedro pone su juicio. La noche entera la hemos pasado bregando, intentando pescar, echando las redes y nada hemos cogido. Y en este juicio Pedro pone su mente en el suelo. En tu palabra echaré las redes. Aunque Pedro sabía de pesca, sabía su oficio y sabía que en ese sitio no había peces, pero obedeciendo a su maestro, él echa las redes. El Señor les ordena algo que no es espiritual. Es una orden material: soltad vuestras redes para la pesca. Y Pedro obedece ese mandato que tiene un fin material: coger peces. El Señor, aunque da un mandato para lo material, para algo humano, sin embargo, quiere enseñar lo espiritual a sus apóstoles. Les quiere enseñar que tienen que pescar no peces, sino almas de los hombres. Les va a enseñar su oficio como apóstoles, como jefes de su iglesia. Y como esto hicieron, como Pedro puso su juicio en el suelo y obedeció el mandato de Jesús, como esto hicieron, prendieron gran cantidad de peces y se rompían sus redes. E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniendo les ayudasen. Y vinieron y llenaron ambas barcas tanto que se hundían. No había peces, toda la noche pescando, bregando, echando las redes, y Pedro sabía que no había peces en aquel lugar, que no era tiempo para pescar. Y sin embargo, a la orden de Jesús, las barcas, ambas barcas llenas de peces, se hundían. Y Pedro, viendo este milagro, esa señal de Jesús, se postra a los pies de Jesús diciendo: retírate de mí, porque soy un hombre pecador, Señor. Esta es la humildad de Pedro, que aunque era fogoso, sin embargo era muy humilde. Pedro era colérico, siempre con una actividad colérica, pero con una humanidad buena, recta. Sabía ver la verdad de las cosas y aunque no entendía algunas cosas que hacía Jesús, sin embargo siempre estaba con Jesús. Siempre obedecía a Jesús. Siempre estaba pendiente de lo que Jesús decía o de lo que Jesús obraba. Y por eso se postra a los pies de Jesús, porque ve el milagro del Maestro. Él conocía que no había peces y por lo tanto, ante este milagro, ante esta obra de Jesús, él se postra. Él conocía que no había peces. Y puso su mente en el suelo ante la orden del Señor. Eso es la humildad. Quitar tu juicio. Cuando conoces con tu juicio una realidad, una verdad, no hay peces. Eso es una verdad. Y Pedro, conociendo esa verdad, sigue la mente de Cristo, esto es la humildad. Y esto es lo que cuesta tanto a los hombres, porque los hombres, conociendo con su mente las cosas, sin embargo, no obedecen a Dios, no obedecen al Espíritu y ponen su juicio. Un juicio que puede ser verdadero, como aquí el de Pedro, Señor, la noche entera bregando y nada cogimos. Un juicio verdadero, una verdad de las cosas si no hay peces. Sin embargo, Pedro pone su mente en el suelo. En tu palabra, soltaré las redes. En tu palabra, Pedro sigue la mente de Cristo y deja su mente a un lado. Esto es la humildad y esto es lo que no tiene la mayoría de los católicos actualmente. Dios ha enseñado lo que pasa en su iglesia. Dios ha enseñado quién es papa y quién no es papa. Y la gente católica, los intelectuales católicos que se saben la teología, se saben cualquier cosa, son todos unos soberbios. No son capaces de poner su mente en el suelo y seguir la mente de Dios. Porque prefieren la iglesia que hacen los hombres a la iglesia que levanta Cristo en Pedro. Y esto es siempre. Esta es siempre la desobediencia del hombre, que sigue siempre su mente, sus ideas, cómo él concibe la iglesia, cómo él concibe la vida espiritual, cómo él concibe la oración o las obras de apostolados. El hombre siempre sigue su conocimiento y por eso el hombre siempre se pierde en su conocimiento. Y esto la mayoría de los católicos no lo comprende y no lo quiere comprender. Pedro encontró el sentido de su vida, encontró la realidad obedeciendo a Cristo, obedeciendo su mente. Cristo le enseñó otra realidad muy distinta a la que con su conocimiento estaba viendo. No hay peces, eso es lo que tu mente te dice, eso es lo que palpas naturalmente. Y Cristo le dice, hay peces. Porque existe otra dimensión diferente a la dimensión humana material. Como estamos en un cuerpo de muerte, un cuerpo de carne, un cuerpo material, y entonces no podemos entender esa dimensión espiritual. No podemos verla con nuestra mente, porque la mente en un cuerpo de carne no funciona al 100%. Y al estar nuestra naturaleza humana manipulada, nos han quitado la visión espiritual, el conocimiento espiritual. Y esa visión espiritual, ese conocimiento espiritual, lo podemos agarrar solamente por la fe, por la obediencia que yo hago a la mente de Dios. Eso es la fe. Hoy día, como la fe es también un invento de la mente de los hombres, de las inteligencias de los hombres, entonces cada uno se inventa su fe intelectual, su fe espiritual, la fe según su ciencia humana, según lo que entiende o lo que no entiende con su razón. Así está la mayoría de los católicos, así está la mayoría de la élite intelectual católica, siguiendo su estúpida fe, y quieren salvarse, y quieren santificarse, y quieren levantar la iglesia con su estúpida fe. La fe divina es obediencia a Dios. Esto es lo que nos muestra Simón Pedro. Obedece a Dios. En tu palabra divina, porque Pedro veía a Cristo como Dios, no solamente como hombre, en tu palabra echo las redes. Eso es un acto de fe divina en Pedro. Y este acto de fe divina, muy pocos católicos lo imitan, porque están en sus inteligencias humanas, están en sus verdades humanas. No hay peces, es una verdad natural, es una verdad humana, y la gente se queda en lo que ve con sus ojos, en lo que entiende con su mente humana, y la gente no va más allá de lo que ve, más allá de su conocimiento humano, porque ha dejado de creer, ha dejado de obedecer a Dios. La gente solamente está en la dimensión humana, en la dimensión natural, en la dimensión carnal. Ya no gime con San Pablo, ya no espera con San Pablo. También nosotros mismos que poseemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, anhelando, deseando el rescate de nuestro cuerpo, la adopción filial. Esto la gente intelectual, los católicos de teología del libro, no lo comprenden. Estamos anhelando el rescate de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo se transforme en espiritual, que nuestro cuerpo deje ser cuerpo de carne, deje ser carne, que desea carne, que anhela carne, que obra las obras de la carne. Buscamos, deseamos un cuerpo espiritual, el rescate de nuestro cuerpo. La redención, dice la palabra griega, de nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo sea redimido. Ya nuestra alma ha sido redimida por la gracia. Y tenemos el Espíritu. Pero nuestro cuerpo no ha sido redimido todavía por Cristo. Está en potencia. Y por tanto, seguimos teniendo un cuerpo de carne que nos traiciona para las cosas del Espíritu, para las cosas de la Iglesia, para las cosas de Dios, para las cosas de la fe. Con este cuerpo de carne no vemos lo espiritual. Tenemos que seguir viendo lo espiritual a través de la fe, de la obediencia a Dios. Y como nos cuesta muchísimo obedecer a Dios porque estamos en nuestra soberbia, en nuestra mente, dando vueltas a nuestras grandiosas ideas, grandiosos conocimientos humanos sobre lo que es la vida y sobre lo que es la vida espiritual y sobre lo que es la vida eclesial. Como estamos dando vueltas todo el día a cosas que no entendemos, por eso seguimos en nuestra soberbia y no vivimos de fe. Vivimos sin obediencia a Dios. Vivimos obedeciendo a nuestras mentes humanas y por eso siempre nos equivocamos en nuestras vidas y no entendemos los signos de los tiempos, porque los signos de los tiempos solamente se comprende haciendo un acto de fe, un acto de obediencia a Dios, como lo hizo Pedro, un acto de fe, de obediencia a la palabra de su maestro, y entonces comprendió los signos de los tiempos en que él vivía. Dio sentido a su vida. Ahora vas a ser pescador de hombres. Y como los hombres de hoy día están metidos en sus grandiosas inteligencias, entonces no entienden lo que pasa en la iglesia. No entienden hacia dónde va el mundo. No entienden lo que viene ahora para el mundo. Nadie comprende nada porque no pone su mente en el suelo y obedece la palabra de Dios que Dios da a sus profetas. Y como teniendo el magisterio auténtico e infalible de la iglesia, tampoco lo obedecen. Tampoco lo siguen porque siguen ahora la palabra oficial de la jerarquía que les dice que ya no hay que hacer caso a ese magisterio. Entonces todo el mundo está perdido en su soberbia. Nadie hace un acto de fe como San Pedro. Todos hacen sus actos de razón. Todos ponen en marcha su conocimiento y a pensar, a meditar, a sintetizar, a dar vueltas en su estúpida cabeza a sus ideas locas y pervertidas. Esto es siempre el hombre, por estar encerrado en un cuerpo de carne, en un cuerpo carnal, en un cuerpo que no entiende del Espíritu, en un cuerpo que solamente quiere obrar las obras propias de la carne, dormir, tener sexo, comer y pasarlo bien en la vida. Tu alma ya ha sido redimida, pero tu cuerpo no ha sido redimido. Este es el misterio de la redención, que ningún teólogo te lo va a explicar, porque tienen un cacao mental en sus inteligencias, en sus teologías, se han vuelto obtusos. en las cosas de Dios. Los padecimientos del tiempo presente no guardan proporción con la gloria que se ha de manifestar para nosotros. Está hablando del reino glorioso que ningún católico cree en él. Ninguna jerarquía actual cree en el reino glorioso de Cristo en la tierra transformada por el Espíritu. Ningún teólogo actual cree en el reino glorioso de Cristo. Nadie cree en las palabras del Evangelio. Lo que padecemos en este tiempo no guarda proporción con la gloria que viene. Por eso el mundo va hacia la gloria. La Iglesia va hacia la gloria, pero a través siempre de la cruz. Y hay que vivir en esta espera. No hay que vivir anclados en este mundo y en el juego de las inteligencias humanas que están preparando un paraíso falso en la tierra. Ningún hombre da solución a los gravísimos problemas que tiene el mundo de hoy. Ninguna cabeza humana da solución a este mundo. Pero los hombres están buscando su hombre, su anticristo, el que les dé la solución a los problemas de este mundo. El sentido a la vida lo da siempre Dios. Y cuando el hombre hoy día se ha vuelto contra Dios, se ha rebelado contra Dios de todas las formas posibles, solamente queda un camino por caminar: apartarse de este mundo y seguir al Espíritu. Ya no se puede hacer sociedad con los hombres, ya no hay familias de Dios, ya no hay trabajos en donde Dios esté en el centro, ya no hay nada auténtico en el mundo y entre los hombres. Todo es un engaño, todo es una falsedad, todo es construir una sociedad que es una abominación. Solo queda la vida monástica, la vida en el silencio, en la soledad, la vida apartada de tanta fábula como cuentan los medios de comunicación y como cuentan los políticos de turno. Y esto cuesta obrarlo porque estamos en el mundo, viviendo entre los hombres, metidos en la sociedad. Una sociedad sin Dios. Una sociedad que no te sirve para dar sentido a tu vida. No lo encuentras. Y tienes que estar en este mundo abominable, pero de la mano del Espíritu, sabiendo moverte por todas partes, sin anclar en nada humano, sin apoyarte en nada humano, porque es el tiempo de las fábulas. La gente cuenta cuentos y la gente se traga los cuentos como un vaso de agua. En el tiempo del anticristo es el tiempo de las fábulas. La mayoría de la jerarquía católica va a seguir las enseñanzas del anticristo y por eso lo van a poner como jefe de la Iglesia, como su papa, como su Dios. Y si así obra la jerarquía de la Iglesia, entonces ¿cómo va a obrar los políticos de turno, los gobernantes, los medios de comunicación? Todo está orquestado para engañar a los hombres y para destruir y matar a millones y millones de hombres, porque hay que hacer el gobierno mundial. Y no se gobierna mundialmente a mucha gente porque eso es imposible. Para hacer un gobierno mundial hay que destruir a la mayor parte de la humanidad y quedarse con unos pocos que sirvan como esclavos de los más inteligentes de este mundo. Y vamos hacia eso porque el hombre ya no obedece a Dios, ya no hace un acto de fe divina, ya no vive de fe, sino que vive persiguiendo sus conocimientos humanos, su lenguaje humano, sus ideas en la vida. La creación fue sometida a la vanidad con la esperanza de que sea liberada de la servidumbre de la corrupción, pasando a la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Después del tiempo del anticristo viene el tiempo de la gloria de Dios. Pero hay que pasar el mal trago del tiempo del anticristo. Y hay que pasarlo de la mano del Espíritu. No confíen en la mente de ningún hombre. Con el Espíritu tienen que saber oponerse a la mentalidad reinante, a las ideas de los hombres, a las obras de los hombres. No hay que tener miedo de los que matan el cuerpo, solo se teme a Dios. Lo demás no tiene ninguna importancia. Como la gente hoy día vive agarrada a su dinero, a sus placeres, a sus comodidades, por eso les es muy difícil luchar en contra de los hombres, de sus ideas, de su lenguaje humano. La creación entera está con dolores de parto y por eso vemos tantas cosas en este mundo que no son fruto de la fábula del cambio climático. Son fruto del pecado de cada hombre, porque la creación entera fue sometida a la vanidad, al pecado del hombre, a la obra del pecado. Y como el hombre no cree en el pecado como ofensa a Dios, entonces se inventa la fábula del cambio climático para hacer negocio entre los hombres. Para sustentar su mentira entre los hombres. Para llevar a la humanidad, a la sociedad, a lo que ellos quieren. El gobierno mundial que ponga solución a este cambio climático. Y como son muchos los hombres los que fastidian la creación, pues hay que liquidar a los hombres para que no fastidien la creación. Estamos en el tiempo del anticristo, el tiempo de las grandes fábulas. Obedezcan a Dios como obedeció San Pedro y entonces se van a encontrar el camino en este mundo de locos y de pervertidos.